La Matera. Sabedor caminante el huerquén, echó rumbo a su casa en el sur. Descargó su equipaje de más, el saber lo llevaba con él. El propósito de descubrir la enraizada injusticia sin fin lo llevó a la determinación de el marzo, la Matera se viene a la negra, sí. Este ciclo La Matera sale en vivo desde Radio La Negra por el 90.1 por el dial y por internet en radiolanegra.com.ar. Desde lo alto está bajando. Los martes a las 14:30 y hasta las 16:30, La Matera por Radio La Negra. Y se repite los domingos de 10 a 12. La vida, que en Tulumapu se enciende la vida, o el Mapu se enciende la vida, en mi raza se enciende la vida. Bienvenidos, audiencia. ¿Cómo les va después de tanto tiempo? Aquí estamos nuevamente en La Matera por La Negra. Sí, qué radio, papá. Sí, esta radio que no nos miente, que nos cuenta la verdad de lo que sucede en el Bolsón, en la región, en el país, que no es nada fácil de solucionar todo esto. No quieren engañar, nos quieren engañar, que son los mapuches los que prenden fuego a todos los campos, a las localidades de ahí, del Bolsón, del Lago Puelo, del Hoyo, y no es así, no es así. Los incendios son a propósito. Los incendios son para desarraigar a las personas en estos parajes, en estas localidades donde ocurren los incendios. Y bueno, y ahí seguramente en no mucho tiempo en adelante se van a instalar nuevas personas, tal vez con acento extranjero, y bueno, y aguantarse la calor con saco, como decía un amigo, porque a mi criterio, me hago cargo de lo que digo, a mi criterio, todo esto está entregado, está vendida la cordillera, tanto de Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, los cataríes ahí, en Río Negro, compraron allá en Cordillera, un lugar que no se puede vender, no se puede vender a mano extranjera por más plata que den, porque se adueñan de los territorios ancestrales, y créanme que va a ser difícil. Perdón, créame que va a ser difícil, sí, va a ser difícil poder asentarnos o reasentarnos nuevamente en la región, porque ya va a estar poblada de otras personas, tierras vendidas por quien sea, por gobernadores, por presidencia, por intendentes de las distintas localidades. Y esto es así, la invasión ya está, la invasión va a costar mucho sacársela de encima si nosotros no nos ponemos firmes y reclamamos nuestro territorio, nuestra República Argentina, y bueno, y no dar lugar a esta gente que viene a afanar la tierra, y bueno, y a la nación, a los presidentes, hay que hacerles entender que no se pueden vender las tierras con ríos, con lagos, porque de ahí comemos, comemos, quiero decir, por los peces, por las huertas, por los animales que pastorean en campos fiscales, aún al día de hoy, y todo eso va a desaparecer, a mi criterio, siempre hablando, y no debemos permitirlo. Alego que se vuelva a su Inglaterra. Recuerde que son sionistas estas personas, y los sionistas son los más difíciles de combatir, en el sentido de no dejarlos entrar. Ellos van a entrar igual, nos van a dominar por el dinero, nos van a dominar por gente comprada, porque ellos tienen mucho, pero mucho dinero. El sionismo es así. El sionismo viene del monte de Sion, donde está Israel ahora, del monte de Sion. Ahí, en ese monte se juntaron unos sabios para ver de qué manera dominaban al mundo, estos sabios judíos, de qué manera dominaban al mundo. Entonces se juntaron estos cinco pensantes, y bueno, y encontraron la manera, que era la económica, el desarraigo de las personas de su tierra, endeudar a todo el mundo, endeudar a los gobiernos, y si no alcanza con eso, las balas, terminar genocidios tremendos como los que estamos viviendo ahí en Gaza. Y nosotros vamos a hacer una nueva Gaza si no resistimos a todo este atropello que estamos viviendo. Y porque esto todo fue entregado por personas elegidas por el pueblo en la Argentina, personas que solamente piensan en el dinero y son también sionistas, ¿entiendes? Y ellos no tienen alma, no tienen Dios. Su verdadera patria es el dinero, porque con eso dominan el mundo, tal cual los sionistas. Y hay sionistas que no tienen que ser necesariamente judíos, los hay en todo el mundo que no son judíos, sí son blancos, no son judíos. Entonces hay que tener mucho, muchísimo, pero muchísimo cuidado en esto, defendernos como argentinos, defender a nuestro pueblo originario, nuestro pueblo mapuche de Tehuelche. Recuerden que los mapuches, según todo lo que me instruí para poder hablar de esto, pisando tierra firme, diciéndole tal cual son las cosas, ellos hacen por lo menos 20.000 años que habitan estas tierras, 20.000 años resistiendo como ningún pueblo originario de toda América Latina. Los mapuches todavía están presentes. Los mapuches no queman los bosques, los mapuches los defienden. Los mapuches no envenenan el agua, como ocurrió aquí en Maitén, en una fiesta del pueblo de Maitén. Hubo gente internada con muchos problemas de estómago. Después se descubrió que era por una bacteria que había en el río. Sí, el río Chubut. Por una bacteria en una franja del río Chubut que hubo por el haber sembrado y fertilizado y conservado esa planta, que no la dañaron las plagas por este contaminante que al llover todo eso se fue al río, en una franja bastante extensa del río Chubut, se contaminó. Todo esto no estoy verseando, le estoy diciendo la verdad, eso es tal cual. Y nosotros tenemos que defender nuestro terruño, nuestra patria, nuestra Argentina, por más que suene nacionalista, pero tenemos que defenderla porque son pocos los que se llaman nacionalistas, presidentes, ¿me entiendes? Diputados, senadores, y entregan todo, entregan el terruño nuestro de los mapuches, que defendiendo hace cuántos años, cuántos siglos harán que defiendan esto, y no pudieron entrar todavía, y le hacen de todo, y nos mienten a nosotros para que creamos que son los mapuches. No son los mapuches, es una secta de estas asesinas que incendian campos para adueñarse de las tierras. Parques nacionales tampoco existen, porque desde que empezó Parques Nacionales había que echar a toda la gente natural de estas tierras, ya tehuelcho, mapuche y otros pueblos originarios que habitaban por toda esta Patagonia. Entonces esto es muy serio y es muy trágico también si no tomamos cuenta de acá en adelante, porque nuestros hijos van a vivir ese calvario que nosotros estamos empezando a vivir, ya empezamos a vivir hace unos cuantos años atrás. Audiencia, después de esta introducción del programa La Matera, para tomar conciencia, para ver la realidad, no distraerse con pavadas que nos dan la televisión, sino leer las cosas que nos ilustran, las cosas que tenemos que saber para poder pelear de la misma manera, de la misma altura que ellos nos pelean, ¿entiendes? Y tiene que ir todo esto a la educación, que las escuelas nos enseñen de lo que yo le estoy hablando, que se están adueñando de todo y estamos siendo invadidos por los sionistas, por Netanyahu, por también los cataríes, también Norteamérica. Perdón. Hay que tener mucho, pero mucho cuidado de ahora en más, y darle bola a las letras, a los cantores populares, escuchar las letras que realmente nos enseñan algo. Nos enseñan a caminar en esta Argentina tan cagada a palo, perdón la expresión, pero es así. Vamos a la música, señor operador. Vamos. Thank you. La muerte de un solo día, la muerte que es muerte y vida, la muerte que con su forma se proyecta en espiral, la muerte que me hace andar. que sabrá mi niño de dos olas que no se posaron junto a la arena, que sabrá mi niño de dos olas que cogían camino al coger vereda, que sabrá mi niño de dos olas que no se rompieron en el peñasco, que sabrá mi niño.

La Matera. Seguimos acá en La Matera, en el primer término. Escuchábamos Granma, la nueva trova cubana, este grupo experimental, y da gusto escuchar a esta gente. Después escuchamos también la nueva trova cubana, a Pablo Milanés. También escuchamos seguidamente a Silvio Rodríguez, el viejo obrero. Después vamos a escuchar a Eduardo Ramos. También a Emiliano Ramos. También Silvio Rodríguez nuevamente en La Matera, Fusil contra Fusil. El programa de Moncada, Sara González, qué cantora, por favor, disfrute esta voz, audiencia, disfrútela. Después tenemos a Eduardo Ramos nuevamente, Sara González, América, Pablo Milanés. Y seguimos, sí, en La Matera con la música elegida para ustedes, audiencia. Perdón, no lo nombré. Al Rafa. ¿Qué tal, Rafa? ¿Cómo andás, hermano? Gracias a los que operan la radio, los que manejan ahí los botoncitos, los que manejan a la negra, ¿sí? Un abrazo grande a todos. Javier Ishikawa, querido, ¿cómo anda, amigo? Bien, me alegro. Mucho trabajo. Está tremenda la situación, hermanito. No solamente ahí en Bolsón, en todas partes, por la cuestión esta de los incendios, ¿eh? Tremendo. Me he enterado que andaba trabajando usted con un montón de personas más de ahí de la radio, haciendo colectas, dinero, ropa, en fin, trabajando para la gente de los barrios. Y que, bueno, lo felicito realmente. Nosotros desde aquí también estamos laburando bastante. Seguimos entonces con La Matera. Un detalle al pasar. de quitarles paso al sol. Y siento cómo se hincha mi ciudad. Reventará, reventará el porvenir. Donde nací, donde crecí, he de morir. Llena de charcos de color azul, solo un retazo de cielo y de mar, que me hace andar, que me hace andar, que me hace andar, que me hace andar, que me hace andar, que me hace andar, que me hace andar, que me hace andar. La Matera, con Kai Simonelli. Thank you. La Matera, con Kai Simonelli. Llenaba el salón, solo quien fue tan herido, la patria humillada visto. La justicia envilecida pudo acusar con palabras, sangre del corazón y de la verdad. El pueblo son desempleados obreros cosechando la miseria, campesinos que en la tierra amada y ajena sudan, y esta gran masa irredenta a la que ofrecen y engañan no le iban a decir: te vamos a dar si no tienes aquí. Lucha con todas tus fuerzas hasta vencer o morir. La Matera, con Kai Simonelli. La Matera. Desde entonces para siempre la batalla empezó, con machetes, con fusiles, con cañones, con amor. Desde entonces para siempre la batalla empezó. Hoy se lucha con la muerte cara a cara bajo el sol, en el campo, con la tierra, en la cama, con un dios, con prejuicios sobre el sexo, la batalla empezó. No es tan solo con las armas, no es tan solo el fusil, es también con la ignorancia, con la individualidad. Desde entonces, para siempre, la batalla empezó. Busca el grito, busca el sitio, la palabra que nació. Busca el árbol de tu sombra, busca el río de tu sed. No desmayes, siempre busca. La batalla empezó. Desde siempre unos mueren, otros toman su lugar. Que la muerte no nos cierre el camino que hay que andar. Desde entonces, para siempre, la batalla empezó. La Matera. Siglos que perder, sin verse el hombre, sin crecer, sin comprender, y sin la distancia se fue caminando a un futuro incierto, desigual y cruel. De la distancia nos hicieron recorrer lo que se pierde en cuatro siglos de no ser. Y sin la distancia pasó de una mano, de poca distancia a otra, nuestra fe. Siendo una sola, te separaron el alma toda del cuerpo entero. No caminaste, te cercenaron tu pensamiento, solo vagaste. Con la distancia hoy quedan siglos por perder. Verse el hombre sin crecer, sin comprender, y sin la distancia vamos caminando, vamos reafirmando nuestra fe de ser. La Matera, música de Patagonia, nacional, latinoamericana, tangos, poesía, cuentos. Bueno. Ahí estamos. Mucho dolor en el alma, mucha congoja, porque yo tengo hijas, nietos, bisnietos, una familia bastante grande aquí en Esquel, provincia de Chubut. Viví muchos años en lo que es la zona allá del lago Futaleufken. Y bueno, y he vivido los incendios, que es todo codicia de gente que quiere comprar esas tierras, que son muy, pero muy codiciadas. Seguimos con la música. Thank you. has llegado a buen tiempo. Amante fiel y torpe, que me enfermas y me obligas. Qué pronto has empezado a exigirle al absurdo soñador que baje al suelo. Siempre desespero si no te oigo respirando. Resultas importante más que un libro donde alguien anotó su vieja historia. La Matera. Thank you.

La Matera. Hombre que vas creciendo, en el camino ha quedado sangre que fue cimiento, cimiento de lo logrado. Sí. Lo que ayer fuera un grito, hoy cambia en una sonrisa. ¿Cuánto cuesta el destino que la patria necesita? Sí. Generaciones que juventud deseosa por ti se perdió. ¿Cuánto costó este cielo? ¿Cuánto la tierra amada? ¿Cuánto alzar la bandera que inmolarse los vio? Hombre que vas creciendo en el de lo logrado, oh, sí. Ya me preguntaron, sobreviviendo, dije, sobreviviendo. Tengo un poema escrito más de mil veces. En el repito siempre que la nueva trova cubana, con este trabajo experimental ahí en La Habana, con todos estos trovadores que nos cantan todas estas letras muy cargadas de emoción, cargadas de verdades, cargadas de soluciones. Si queremos verlo así, nos aconsejan, nos demuestran que están atentos a cualquier problema que haya serio desde la canción, porque la canción es un arma fundamental, la poesía, las letras, para que entendamos, para vivir un poquito mejor. Bueno, audiencia, les comento, vio que se está hablando de que la venta del Nahuel Huapi, del lago Nahuel Huapi, y de lo que es el Parque Nacional Nahuel Huapi, uno de los primeros parques, después siguieron para el sur. Ahí, bueno, vino un norteamericano a hacer un relevamiento de todas las aguas, donde desaguan los ríos, donde desaguan los lagos, a qué río. Y bueno, es como que se adueñaron de todo eso para venderlo después, para dárselos después a personas que van a venir de allá, de Europa. ¿Me entiendes? Es así, yo creo que ya en La Matera charlé mucho de esto, que bueno, ahora está sucediendo. Lo que yo decía no era en vano. Así que hay que tener mucho ojo, mucho cuidado. Y está en venta también pronto, por todo lo que está ocurriendo, todo lo que está pasando, el Parque Nacional Los Alerces. Lo que quieren es que no haya pobladores, quieren entrar como limpio, que los pobladores se hagan cargo, los gobiernos de turno y los intendentes de parques elegidos a dedo, para poder perseguir y correr a los pobladores. No sé por cuántos años será que han firmado ese convenio, para saber con qué empresa, porque está todo mal. Si vos cortás una caña, te llevan preso, te cobran multa, cortás planta, no podés sacar leña, que ahora sí, que mañana no, que pasado sí, que tal vez, que te cobro el peaje, que te cobro el pastaje por los animales que tenés, que no te cobro. Es todo un enredo ahí que nos llevan a estar alerta. Sí, yo ya había hecho una nota descargando lo que había dicho el señor gobernador Torres, que la culpa la tenían los mapuches, la RAM y todo. Yo no sé si usted recuerda. Yo dije que no, imposible, porque ellos no queman su hábitat. Así que no, es imposible. Así que lo que quieren es adueñarse de las tierras, vendérselas a alguien, no sé, algún europeo, algún sionista. Yo creo que estaba hablando del sionismo. Bueno, eso están por todo el mundo, están desparramados y están dominando. Creen que con el capital simplemente van a existir siempre. Y no, porque se lo va a comer el mismo clima. No les importa. No les importa la planta, no les importa los ríos. Están sin agua. Se vienen para este lado, porque acá está, para este lado, digo, América del Sur. Porque aquí está todo, para vivir sin pedirle nada a nadie. ¿Entiende? Entonces siempre nos van buscando por dónde enredarnos, para que nosotros peguemos un tropezón, o si no, que caigamos y después ahí en el suelo, para pararnos, para podernos parar, para poder comer, para tener una casa, simplemente una casa que te vamos a tener que rogar. Y mientras ellos, como hacen sus negocios, entregando todo el país, es increíble que estemos viviendo esta invasión y todavía no nos damos cuenta. Nos distraen. Eso tiene que ir desde las escuelas, en las charlas de los clubes de fútbol, en la reunión de pesca, que ahora siguen pescando, todavía hay reuniones, y hablan de esto, que hablen también del moco de piedra, que se está contaminando todo. Simplemente el dinero les interesa, no les importa nada, ni siquiera el paisaje, ni siquiera el agua, porque se la llevan. La pesca se la llevan. Tanto la pesca de río como la pesca del mar. Es increíble audiencia lo que estamos viviendo. Pensar. Yo tenía un amigo, un señor que le gustaba como uno le hacía el canto, la guitarra. Le gustaban las letras que yo expresaba, tan cargada de cosas que hacía bien al oído, nos despertaban un poco de toda la situación que vivimos en toda América y, por qué no, también en el mundo. Entonces, perdón, él me hablaba, era un gran estudioso de Nostradamus, y muchos no le tenían, no le daban bolos, Nostradamus, este está loco. Pero yo le prestaba oído a este señor que ya partió, pero me dejó una enseñanza muy grande. Él me decía en una de las profecías de Nostradamus, y también la marcha de los judíos a su nueva tierra, que no era precisamente ahí en Israel, que esa nueva tierra quedaba acá en el sur, lo que sería Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, parte de Chile, todo el sur, formaba como un triángulo. Pero no de ahora, están hablando de hace siglos y siglos atrás. Hay una nota, hay un río que figura acá, aquí en el sur, hay otro río también, hay unas montañas que también figuran como la tierra prometida. Y no es moco de pavo esto, ¿eh? Esto es muy serio, porque ya andan transitando acá como hace para echarlo, hermano. Porque ellos lo pueden todo con el dinero. Compran presidente, jueces, compran diputados, senadores. Yo no creo, porque los votó, van a defender tu voto. No lo van a defender, no les importa, no les importa. Lo que les importa es la plata. Ya está demostrado. Ahora, no quiero ofender a nadie, a ningún partido político, porque no creo en ninguno en realidad. Soy renegado, idiota, como quiera nombrarme. Pero ganan 10 palos, 10 millones de pesos por mes. Los diputados, sin hacer nada, sin defender al pueblo, engañándolos, haciéndole tramoya. Pues son senadores también, no defienden a sus provincias. Entonces, audiencia, tenemos que abrir los ojos muy en serio, empezar a respirar otro aire y empezar a alimentarnos con otras lecturas, alimentarnos el alma, alimentarnos del saber del pueblo y alimentarlo con nuestra educación, que realmente sea una buena educación para guiarnos con pasos firmes a ser lo que son personas con sabiduría, que si no la vamos alimentando paso a paso, esa sabiduría nos van a manejar de la nariz como chancho que va al frigorífico. Así que, audiencia, agradecido por su paciencia. Ya vamos camino de los 30 años del programa La Matera. Mire usted qué manera de hablar con ustedes, ¿no? De escuchar música, de dedicarme a elegir la música para ustedes, como la que estamos escuchando hasta el día de hoy. Y el programa No Tango Tan, ese es, bueno, una perlita dentro del programa. La Matera presenta No Tango Tan. ¿Cómo se pianta la vida? Y hoy tenemos al polaco Roberto Goyeneche con los tangos Pompa, Garras y Canción Desesperada.